tu carita y esos ojitos tan bellos, y esa linda boquita que yo quisiera besar. Por eso es que en la vida tú tienes un privilegio, y yo vivo confiado que en tu amor voy a triunfar. Tú tienes que pensar en el amor que te ofrezco, debes de analizar todas mis preocupaciones. Cuando estés convencida que lo que te he dicho es cierto, vamos a realizar unos bonitos amores. La gente me pregunta que yo la paso pensativo, y no sabiendo que este dolor puede acabar conmigo, y no sabiendo que este dolor puede acabar conmigo. Si llegas a ausentarte, no sé qué va a sucederme, o quizás por tu culpa me convierte en vagabundo. Por eso estoy seguro que si llegas a quererme, seremos la pareja más felices de este mundo. La gente de mi pueblo ha comprendido mi pena, y saben que mi vida depende de tu cariño. Espero que tú pienses en estas cosas morenas, que yo de tu nobleza vivo siempre convencido. Espero que comprendas, mi amor, lo que digo en mi canto, dulces palabras del corazón, porque te quiero tanto. Dulces palabras del corazón, porque te quiero tanto. Y eso le pasa a Freddy Peralta, sufre por esa hembra.